Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices y muy contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 1 milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 50 con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 90% que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana hay una probabilidad de un 30% de precipitaciones con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 66 grados, mínimas de 53. Para el día domingo, máximas de 69, mínimas de 51, cielos parcialmente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 30%. El próximo lunes esperan temperaturas máximas de 59, mínimas de 50, con una probabilidad de un 100% de que caigan lloviznas. Para el próximo martes se esperan máximas de 59, mínimas de 49 también, con probabilidad también de que caigan lloviznas, nos dice una probabilidad de un 100%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes sigan preparados con las lluvias, porque no se quieren ir. Al parecer se quieren mantener aquí por muchos días. Y pues sí, lo que estoy viendo es que la próxima semana ya aumenta la temperatura nuevamente a partir, podemos decir, a partir del día miércoles aumentan arriba de los 60 grados y de ahí en adelante pues se van a mantener en 60, 70, pero con las mismas probabilidades de precipitaciones y de lluvias. Entonces va a estar agradable, pero con lluviecita.

8:42, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump ordena cooperar para investigar a investigadores. El presidente Donald Trump instruyó el día de ayer a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos cooperar rápida y plenamente con la investigación del secretario de Justicia William Barr sobre los orígenes de la pesquisa en torno a la posible colusión de su campaña presidencial con Rusia. La medida representa una escalada en la pretensión de Trump de investigar a los investigadores, mientras continúa con su intento de socavar los hallazgos de la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller en medio del creciente llamado de los demócratas por iniciar procedimientos de juicio político en contra de Trump. La secretaria de prensa, Sarah Sanders, dijo en un comunicado que Trump delegó a Barr la absoluta y plena autoridad para desclasificar documentos relacionados con la pesquisa, lo que facilitaría revisar información delicada crucial para la investigación. Dicha medida crearía nuevas investigaciones, nuevas tensiones con el FBI y otras agencias de inteligencia que históricamente han rechazado tales demandas. Barr ya le pidió a John Durham, fiscal federal de Connecticut, que examine los orígenes de la investigación sobre Rusia para determinar si los métodos de inteligencia y vigilancia utilizados durante la pesquisa fueron legales y apropiados, pero Barr se ha involucrado de manera directa, según una persona con conocimiento del asunto y que no estaba autorizada a hablar del tema de manera pública, y también trabaja con la directora de la CIA, Gina Haspel, el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, y el director del FBI, Christopher Wray. Trump ha dicho en repetidas ocasiones que su campaña fue víctima de espionaje, a pesar de que las diversas agencias de inteligencia de Estados Unidos insisten en que actuaron conforme a la ley al seguir pistas sobre la investigación en torno a Rusia y llevaron a cabo vigilancia con una orden de la corte. En otra información, Trump dice que Pelosi está loca y no entiende el acuerdo comercial T-MEX. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agravó este jueves su disputa con la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, a la que acusó de estar loca y de ser el único obstáculo en el país para ratificación del acuerdo comercial TMS con México y Canadá, porque aseguró no lo entiende. La loca de Nancy llevó observándola mucho tiempo, ha perdido la cabeza, afirmó Trump durante un encuentro con agricultores en la Casa Blanca, que él convirtió en una conferencia de prensa improvisada. Después de poner en duda la cordura de Pelosi, Trump pidió a 5 de sus asesores que dieran fe de la suya propia al hacerles garantizar ante las cámaras que él estuvo calmado durante la breve reunión que mantuvo este miércoles con los líderes demócratas en el despacho Oval y a la que puso fin abruptamente a los pocos minutos. Pelosi hizo una declaración muy desagradable, dijo que entré en la habitación gritando y chillando cuando yo estaba tan calmado, denunció Trump. Después dio la palabra a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, la número 2 de ella, Hogan Gidley, la consejera presidencial Kellyanne Conway y la directora de comunicaciones estratégicas Mercedes Schlapp y el asesor económico Larry Kudlow, y todos ellos repitieron que el mandatario estaba calmado. Soy un genio extremadamente estable, reiteró Trump, que provocó las risas de los asistentes con esa frase, ya que había escrito hace tiempo en Twitter. Norcorea se niega a negociar con Estados Unidos si no cambia su postura. Corea del Norte dijo el día de hoy que las negociaciones nucleares con Estados Unidos jamás se reanudarán, a menos de que el gobierno del presidente Donald Trump abandone lo que John Yang calificó de demandas unilaterales de desarme. Agencia noticiosa oficial, la Agencia Central de Corea, publicó declaraciones de un vocero no identificado del Ministerio de Exteriores que acusó a Washington de provocar deliberadamente el colapso de la cumbre nuclear del pasado febrero entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un con demandas unilaterales e imposibles. De esta manera aclaramos de nuevo que Estados Unidos no nos obligará a ceder ni una pulgada con el truco que tiene en mente, y mientras más crezca su hostilidad y desconfianza hacia la República Democrática Popular de Corea, más feroz será nuestra reacción, fue lo que dijo el comunicado usando el nombre oficial de Corea del Norte. Añade que a menos que Estados Unidos deje a un lado su cálculo actual y se use un nuevo cálculo, el diálogo Estados Unidos y la República de Corea del Norte nunca se reanudará y por ende las probabilidades de resolver el tema nuclear son mucho más escasas. Las autoridades estadounidenses dijeron que los contactos se rompieron debido a las excesivas demandas del norte para el alivio de las sanciones a cambio de medidas parciales para su desnuclearización. Theresa May dimite, derrota por un Brexit imposible. Visiblemente emocionada y con la voz quebrada, la primera ministra británica Theresa May anunció el día de hoy su dimisión, reconociendo su incapacidad para aceptar el acuerdo negociado con Bruselas y dejando al Reino Unido bajo la amenaza de un Brexit brutal. Lo intenté 3 veces, pero no fui capaz de lograr que el Parlamento aprobase el acuerdo de divorcio, afirmó ante las cámaras de televisión frente a la puerta negra de número 10 de Downing Street, su residencia oficial en Londres. Creo que era correcto perseverar, incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas, pero ahora me parece claro que en el interés del país es mejor que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo, agregó, proclamando su amor por el Reino Unido al borde de las lágrimas. Por eso dimitiré como líder del Partido Conservador el viernes 7 de junio, anunció. May seguirá así en el cargo para recibir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que realizará una visita de Estado al Reino Unido del 3 al 5 de junio. La semana siguiente comenzará el proceso para designar a su asesor, que será nombrado antes del receso parlamentario el 20 de julio, según el calendario anunciado por la formación conservadora. Numerosos aspirantes deberían lanzarse en los próximos días a esta carrera, pero de momento el único que anunció oficialmente sus ambiciones es el controvertido exministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, defensor de cortar claramente los puentes con la Unión Europea y que inmediatamente llamó al país y al Partido Conservador a unirse y cumplir con el Brexit. El Senado aprueba medida de ayuda para desastres de $19 mil millones. El Senado aprobó el día de ayer con amplio apoyo bipartidista una iniciativa de asistencia por $19 mil millones para casos de desastres que estaba pendiente desde hace tiempo, pero solo después de que se eliminaran $4.500 millones solicitados por el presidente Donald Trump para atender la llegada de migrantes a la frontera del sur de Estados Unidos. La medida contempla la entrega de fondos a los estados del sur afectados por huracanes el año pasado, los estados del centro-norte que tuvieron inundaciones durante la primavera y las zonas rurales de California devastadas por incendios forestales, entre otras entidades. Puerto Rico también recibirá asistencia para su recuperación tras el paso de huracanes. El Senado aprobó la propuesta por 85 votos a favor y 80 en contra. La Cámara de Representantes decretó receso por el feriado del Día de los Caídos, pero podría intentar aprobar el proyecto de ley el viernes con votación a viva voz, dijo la portavoz de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja. Trump dijo que firmará la iniciativa aun cuando no incluye los recursos que pidió para la frontera. Yo no quería que se atrasara más esto, declaró Trump. La apoyo totalmente. Gran parte del dinero iría a zonas donde Trump goza de gran apoyo, como el noroeste de Florida, zonas rurales de Georgia y Carolina del Norte, así como Iowa y Nebraska. Varias instalaciones militares podrían recibir financiación para obras de reconstrucción, como el campamento Lejeune en California, Carolina del Norte, y en la Base Offutt de la Fuerza Aérea en Nebraska. Las iniciativas de asistencia para casos de desastre son invariablemente bipartidistas, aunque la actual estaba empantanada. Y en otra información, la NASA vigila la llegada de un meteorito potencialmente peligroso, tan grande que tiene su propia luna. Es una roca espacial de una milla de diámetro con una pequeña luna que es de un tercio de su tamaño orbitando a su alrededor, que fue descubierta hace 20 años, pero el próximo sábado rozará la Tierra. Su proximidad convierte a este meteorito en potencialmente peligroso, según la Administración Espacial, aunque está previsto que pase a 3.2 millones de millas de nuestro planeta. Será, en cualquier caso, la menor distancia registrada este año en este tipo de encuentros espaciales, y la NASA está recaudando dinero para vigilar que no ocurra una catástrofe que cause la extinción del ser humano. Este sábado, docenas de telescopios en todo el mundo apuntarán a este meteorito para averiguar todo lo posible sobre cómo prevenir este peligro, según la Agencia Espacial Europea, que ha publicado las primeras imágenes del asteroide. El nombre oficial del asteroide es 1999 KW4, tiene forma de castaña y viaja a casi 50.000 millas por hora alrededor del Sol. Le toma 188 días completar una órbita. La Tierra, como sabemos, tarda 365 días. La NASA ha puesto en marcha un plan para detectar al menos el 90% de asteroides de más de 460 pies de diámetro, porque considera que es la mejor forma de proteger el planeta. La roca 1999 K4 es 10 veces mayor. ¿Es imposible que un asteroide así choque contra la Tierra?, hacen esta pregunta, y la respuesta es: ojalá se pudiera decir que estos sucesos son excepcionales, únicos, pero no lo son, explicó el responsable de la NASA, Jim Bridenstine, y esos eventos no son raros, ocurren. Según la NASA, ocurren una vez cada 60 años, pero solo en el último siglo se registraron tres grandes impactos contra la Tierra. En el 2013 cayó una roca de 55 pies de diámetro en Rusia. Se estrelló con 30 veces más energía que la bomba atómica de Hiroshima e hirió a 1.500 personas. Horas después se detectó otra aún mayor que pasó cerca pero no impactó contra el planeta. Esto no es Hollywood, esto no tiene nada que ver con una película, avisó la NASA. Estas rocas son lo suficientemente grandes como para destruir un estado de Estados Unidos o un país europeo entero. Recuerdan que esa noticia les había dicho hace un par de días atrás, ¿no? De este planeta que tiene su propia luna, pues es el mismo, a diferencia que hoy están diciendo que pues si va a rozar o va a pasar muy cercano a la Tierra. Y en la otra información que yo les había dado decía que para el 2030 y tantos, 37 si no me equivoco, decía que iba a pasar todavía más cercano a la Tierra. Entonces esperemos y que nada más pase pues cerca, ¿no? Y no pase absolutamente nada que pueda perjudicar al ser humano o al planeta en sí, ¿no? Y bueno, en información deportiva, la final de la MLX, Guiñac y un gol tan histórico como importante. Es uno de los mejores extranjeros que han llegado al fútbol mexicano y en la final de ida volvió a ponerse la capa de héroe para adelantar a Tigres en el camino al título. André Pierre Guiñac, siempre presente en las liguillas cuando más importa, marcó la primera anotación de la final de clausura 2019 y desde ahora se convierte en el máximo goleador en la historia de Tigres, al igual el récord de 104 goles de Tomás Boy. Tigres se vio superado por León durante buena parte del primer tiempo, pero el francés estuvo atento y a la primera que tuvo mandó el balón a las redes y pegó el primer golpe. A los 21 minutos del partido en el Volcán de Nuevo León, Guiñac apareció en la línea de la área chica para anotar el gol, luego de que el rebote por la derecha tras un gran pase filtrado del Chaca Rodríguez, es decir, en la primera buena jugada que hizo Tigres, logró abrir el marcador en esa serie final contra el histórico primer lugar de clausura 2019. El poder de la experiencia y de este gran plantel quedó plasmado en el primer tiempo con Guiñac anotando y haciéndose histórico y León fallando increíblemente a la hora buena. Y el Tri pierde otra estrella. Irving Lozano queda fuera de la Copa de Oro. El extremo mexicano Irving Lozano se verá forzado a perderse la Copa de Oro debido a una lesión en la rodilla derecha, la cual sufrió jugando para el PSV en la jornada 32 de la Eredivisie ante el Willem II. Debido a esto, el jugador de 22 años regresará a Holanda para recibir tratamiento luego de pasar un par de días en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, lugar donde fue evaluado y finalmente se determinó que Gerardo "El Tata" Martino no podrá contar con él para la competición norteamericana. Su baja le dará más oportunidades a jugadores como Uriel Antuna, Roberto Alvarado o Alexis Vega de subirse al barco que emprenderá su viaje el 1 de junio a Estados Unidos para afrontar dos duelos amistosos ante Venezuela y el Ecuador. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima, pero pequeñísima pausa y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fantasías, fracasa la detective, no hay prueba que te incrimine, igual firmo mi renuncia al dorso de tu cintura, qué triste que a la locura, a veces le encuentro en cura. Retrovisor, me va.

apareces y me tienes. ¿En qué momento?

pues aquí te tengo esta información. Facebook anunció el día de ayer que en el pasado trimestre cerró más cuentas falsas que nunca, para ser exacto 2.190 millones, una cifra récord que tiene lugar en un momento en el que la compañía se ha visto envuelta en múltiples escándalos que la han llevado a apostar por reconvertirse. Los 2.190 millones de cuentas que la empresa eliminó entre enero y marzo son una cifra muy cercana a los 2.380 millones de usuarios activos mensuales legítimos que tienen Facebook, algo que solo se explica porque un porcentaje mayoritario de las cuentas falsas son creadas y gestionadas directamente por robots. La cantidad de cuentas que eliminamos se incrementó a causa de los ataques automáticos llevados a cabo por actores malignos que buscan crear grandes volúmenes de cuentas al mismo tiempo, fue lo que indicó al presentar el informe el vicepresidente de Facebook para Integridad, Guy Rosen. Luchar contra la desinformación y la falta de transparencia en la red social, así como aumentar el respeto de la privacidad de los usuarios y reducir la toxicidad de los contenidos, son los pilares fundamentales sobre los que se asienta la reconversión de la plataforma prometida a principios del año por su cofundador y consejero delegado Mark Zuckerberg. Las cuentas falsas, cuya identidad real no corresponde con quien dicen ser en Facebook, gestionadas por robot, se han convertido en los últimos tiempos en una de las principales herramientas usadas para generar confusión y propagar desinformación en línea. Y bueno, también cabe mencionar que a veces uno puede resultar, ¿no?, que tiene varias cuentas en las cuales no tienen a ningún amigo, no tienen fotos. También ese tipo de cuentas, algunos usuarios pues se han percatado de que han sido eliminadas. Se debe a esto mismo, de que si se relaciona como si fuera de un robot que hizo la cuenta y no tiene amigos, no tiene nada, pues obviamente van a desaparecer también esas cuentas, ¿no? No necesariamente, pero sí hay esa probabilidad. Facebook asegura que elimina un 83% de los mensajes que publicitan drogas antes de que los usuarios los denuncien y un 69% en caso de armas de fuego. Y bueno, la otra información que les tenía es que a todos los usuarios de Snapchat, si tú eres un usuario también de esta plataforma, pues te tengo una noticia. Los empleados de Snap han espiado y tomado datos de usuarios, según un reporte. Empleados de Snap INC, matriz del app Snapchat, han usado una herramienta interna para espiar y obtener información privada de los usuarios, de acuerdo con fuentes de Vice. Los empleados, utilizando una herramienta llamada Snap Lion, han obtenido números de teléfono, correo electrónico y acceso a Snap guardados localmente por los usuarios. Un Snap es como se le conoce a las fotos y videos que los usuarios publican dentro de Snapchat. El reporte dice que varios equipos y áreas en Snap tienen acceso a esta herramienta y por ende a información de los usuarios. El equipo de spam y abuso, operaciones del consumidor y el equipo de seguridad tienen acceso, fue lo que dijo Vice. Snap Lion es solo una de muchas herramientas de Snap para tener acceso a la información del usuario y que fue creada con la finalidad de tener acceso a estos datos en caso de tener una solicitud de acceso por parte del gobierno, fue lo que dice Vice. El mal uso que le dan los empleados de Snap, sin embargo, desata las preguntas del acceso que tienen las empresas sobre la información de los usuarios. El reporte de Vice abarca algunos usos y situaciones en las que los empleados han tenido acceso a la información de los usuarios, desde mera curiosidad por la información hasta casos de investigación de abuso infantil. Así que pues por empleados medio curiosos y de repente dicen, me gustaría saber qué tiene fulanita, fulanito, pudieron haber estado checando, ¿no? Entonces, pues ya saben, todo lo que está en internet, nada es privado, yo se los he dicho, por más de que nosotros pongamos privado, solo verlo yo, bla, bla, bla, yo, pues pueden haber este tipo de situaciones en el que ese solo yo les atrae más

al entregárselo al Espíritu Santo y liberarlo de cualquier exigencia que tu ego hubiese querido imponerle. Ves, por consiguiente, que es libre, y el Espíritu Santo comparte esa visión contigo. Y puesto que la comparte, la ha dado, y así Él cura a través de ti. Unirse a Él en un propósito unificado es lo que hace que ese propósito sea real, porque tú lo completas. Y esto es curación. El cuerpo se cura porque viniste sin él y te uniste a la mente en la que reside toda curación. El cuerpo no puede curarse porque no puede causarse enfermedades a sí mismos. No tiene necesidad de que se le cure. El que goce de buena salud o esté enfermo depende enteramente de la forma en que la mente lo percibe y del propósito para el que quiere usarlo. Es obvio que un segmento de la mente puede verse a sí mismo separado del propósito universal. Cuando esto ocurre, el cuerpo se convierte en su arma, que usa contra ese propósito para demostrar el hecho de que la separación ha tenido lugar. De este modo, el cuerpo se convierte en el instrumento de lo ilusorio, actuando en conformidad con ello, viendo lo que no está ahí, oyendo lo que la verdad nunca dijo y comportándose de forma demente. Al estar aprisionado por la demencia, no pases por alto nuestra afirmación anterior de que la falta de fe conduce directamente a las ilusiones. Pues percibir a un hermano como si fuese un cuerpo es falta de fe, y el cuerpo no puede ser usado para alcanzar la unión. Si ves a tu hermano como un cuerpo, habrás dado lugar a una condición en la que unirse a él es imposible. Tu falta de fe en él te ha separado de él y ha impedido vuestra curación. De este modo, tu falta de fe se ha opuesto al propósito del Espíritu Santo y ha dado lugar a que se interpongan entre vosotros ilusiones centradas en el cuerpo. Y el cuerpo parecerá estar enfermo, pues lo habrás convertido en un enemigo de la curación y en lo opuesto a la verdad. No puede ser difícil darse cuenta de que la fe tiene que ser lo opuesto a la falta de fe. Mas la diferencia en cómo ambas operan no es tan obvia, aunque se deriva directamente de la diferencia fundamental que existe entre ellas. La falta de fe siempre limita y ataca. La fe desvanece toda limitación y brinda la plenitud. La falta de fe siempre destruye y separa. La fe siempre une y sana. La falta de fe interpone ilusiones entre el Hijo de Dios y su Creador. La fe elimina todos los obstáculos que parecen interponerse entre ellos. La falta de fe está totalmente dedicada a las ilusiones. La fe totalmente a la verdad. Una dedicación parcial es imposible. La verdad es la ausencia de ilusiones. Las ilusiones, la ausencia de la verdad. Ambas no pueden coexistir ni percibirse en el mismo lugar. Dedicarte a ambas es establecer un objetivo por siempre inalcanzable, pues parte de él se intenta alcanzar a través del cuerpo, al que se considera el medio por el que se procura encontrar la realidad mediante el ataque. La otra parte quiere sanar y por lo tanto apela a la mente y no al cuerpo. La transigencia que inevitablemente se hace es creer que el cuerpo y no la mente es el que tiene que ser curado. Pues este objetivo dividido ha otorgado la misma realidad a ambos, lo cual sería posible solo si la mente estuviese limitada al cuerpo y dividida en pequeñas partes que aparentan ser íntegras, pero que no están conectadas entre sí. Esto no le hará daño al cuerpo, pero mantendrá intacto en la mente el sistema de pensamiento ilusorio. La mente, pues, es la que tiene necesidad de curación, y en ella es donde se encuentra, pues Dios no concedió la curación como algo aparte de la enfermedad, ni estableció el remedio donde la enfermedad no puede estar. La enfermedad y el remedio se encuentran en el mismo lugar, y cuando se ven uno al lado del otro, reconoces que todo intento de mantener a la verdad y a la ilusión en la mente, donde ambas necesariamente están, es estar dedicado a las ilusiones. Mas cuando éstas se llevan ante la verdad, y se ve que desde cualquier punto de vista son contempladamente irreconciliables con ella, se abandonan. No hay conexión alguna entre la verdad y las ilusiones. Esto será así eternamente, por mucho que intentes que haya conexión entre ellas. Pero las ilusiones están siempre conectadas entre sí, tal como lo está la verdad. Tanto las ilusiones como la verdad gozan de cohesión interna y constituyen un sistema de pensamiento completo en sí mismo, aunque totalmente desconectado del otro. Percibir esto es reconocer dónde se encuentra la separación y dónde debe subsanarse. El resultado de una idea no está nunca separado de su fuente. La idea de la separación dio lugar al cuerpo y permanece conectada a él, haciendo que éste enferme debido a la identificación de la mente con él. Tú crees que estás protegiendo al cuerpo al ocultar esta conexión, ya que ocultarla parece mantener tu identificación a salvo del ataque de la verdad. Si solo comprendieses cuánto daño le ha hecho a tu mente este extraño encubrimiento y cuánta confusión te ha causado con respecto a tu identidad. No comprendes la magnitud de la devastación que tu falta de fe ha ocasionado, pues la falta de fe es un ataque que parece estar justificado por sus resultados. Pues al negar la fe, ves lo que no es digno de ella, y no puedes mirar más allá de esta barrera a lo que se encuentra unido a ti. Tener fe es sanar. Es la señal de que has aceptado la expiación, y por consiguiente, de que deseas compartirla. Mediante la fe, ofreces el regalo de liberación del pasado que recibiste. No te vales de nada que tu hermano haya hecho antes para condenarlo ahora. Eliges libremente pasar por alto sus errores al mirar más allá de todas las barreras que hay entre tú y él y veros a los dos como uno solo. Y en esa unidad que contemplas, tu fe está plenamente justificada. La falta de fe nunca está justificada. La fe, en cambio, siempre lo está. La fe es lo opuesto al miedo y forma parte del amor tal como el miedo forma parte del ataque. La fe es el reconocimiento de la unión, es el benévolo reconocimiento de que cada hermano es un hijo de tu amorosísimo Padre, amado por él como lo eres tú, y por lo tanto, amado por ti como si fueses tú mismo. Su amor es lo que te une a tu hermano, y debido a su amor, no desearías mantener a nadie excluido del tuyo. Cada hermano aparece tal como se le percibe en el instante santo, unido a ti en tu propósito de ser liberado de la culpabilidad. Al ver al Cristo en él, él sana porque contemplas en él lo que hace que tener fe en todos esté justificado eternamente. La fe es el regalo de Dios a través de aquel que Él te ha dado. La falta de fe contempla al Hijo de Dios y lo juzga indigno de perdón. Pero a través de los ojos de la fe se ve que el Hijo de Dios ya ha sido perdonado y que está libre de toda culpa que Él mismo se echó encima. La fe lo ve solo como es ahora, porque no se fija en el pasado para juzgarlo, sino que únicamente ve en él lo mismo que vería en ti. No ve a través de los ojos del cuerpo, ni recurre a cuerpos para darse validez a sí misma. La fe es el heraldo de la nueva percepción, enviada para congregar testigos que den testimonio de su llegada y para devolverte sus mensajes. La fe puede ser intercambiada por el conocimiento tan fácilmente como el mundo real, pues la fe surge de la percepción del Espíritu Santo y es señal de que compartes esta con Él. La fe es un regalo que le ofreces al Hijo de Dios a través del Espíritu Santo y es tan aceptable para el Padre como para el Hijo. Por lo tanto, te la ofreces a ti mismo. Tu relación santa con su nuevo propósito te ofrece fe para que se la des a tu hermano. Tu falta de fe os ha separado y así no ves tu salvación en él. La fe, no obstante, os une en la santidad que veis, no a través de los ojos del cuerpo, sino en la visión de aquel que os unió y en quien estáis juntos, unidos. La gracia no se le otorga al cuerpo sino a la mente, y la mente que la recibe mira instantáneamente más allá del cuerpo y ve el santo lugar donde fue curada. Allí es donde se alza el altar en el que la gracia fue otorgada y donde se encuentra. Ofrécele pues gracia y bendiciones a tu hermano, pues te encuentras en el mismo altar donde se os otorgó la gracia a ambos. Y dejad que la gracia os cure a la vez para que podáis curar mediante la fe. En el instante santo, tú y tu hermano os encontráis ante el altar que Dios se ha erigido a sí mismo y a vosotros dos. Dejad a un lado la falta de fe y venid a Él juntos. En Él veréis el milagro de vuestra relación, tal como fue renovada por la fe. Y en Él os daréis cuenta de que no hay nada que la fe no pueda perdonar. Ningún error puede obstruir su serena visión, la cual lleva el milagro de curación con la misma facilidad a todos ellos, pues lo que se les encomienda hacer a los mensajeros del amor, ellos lo hacen y regresan con las buenas nuevas de haberlo consumado en ti y en tu hermano, que os encontráis unidos ante el altar donde ellos fueron enviados. De la misma manera en que la falta de fe mantendría vuestros míseros reinos yermos y separados, así la fe ayudará al Espíritu Santo a preparar el terreno para el santísimo jardín en el que quiere ser convertido. Pues la fe brinda paz, y así le pide a la verdad que entre y embellezca lo que ya fue preparado para la hermosura. La verdad sigue muy de cerca a la fe y a la paz, y completa el proceso de embellecimiento que ellas comienzan, pues la fe sigue siendo una de las metas del aprendizaje, que deja de ser necesaria una vez que la lección se ha aprendido. La verdad, en cambio, jamás se ausentará. Dedícate, por lo tanto, a lo eterno y aprende a no ser un obstáculo para ello, ni a convertirlo en un esclavo del tiempo, pues lo que crees hacerle a lo eterno te lo haces a ti mismo. Aquel a quien Dios creó como su hijo no es esclavo de nada, pues es señor de todo junto con su creador. Puedes esclavizar a un cuerpo, pero las ideas son libres y no pueden ser aprisionadas o limitadas en modo alguno, excepto por la mente que las concibió, pues esta permanece unida a su fuente, que se convierte en su carcelero o en su libertador, según el objetivo que acepte para sí misma. Y con esto finalizamos el apartado de la curación y la fe. Está muy bonito, sobre todo las personas que tienen alguna enfermedad física o conocen a alguien, a un ser querido que está enfermo, les recomiendo que vuelvan a leerlo las veces que sea necesaria, porque esto hace que realmente comprendas tu fe hacia la sanación. Muchas veces cuando uno está enfermo físicamente o emocionalmente, casi nunca decimos estamos enfermos de nuestra mente, ¿verdad? Pero constantemente, si traemos pensamientos que nos quitan la paz, pensamientos tóxicos que le llaman también, pues estamos enfermando, es lo mismo. Es obvio que cuando uno cree y cuando uno siente estar enfermo es porque no se siente en paz, porque no está tranquilo y no está pues en paz. Esa es la palabra, ¿no? Le quería poner más, pero en paz. Cuando uno se alivia de su cuerpo, ¿no? Pues se siente con mucha alegría, se siente con mucha tranquilidad, con mucha paz, sin dolor. Entonces, ese sentimiento es el que uno busca constantemente. ¿Por qué? Porque siente que tiene mucha pesadez, ya sea mental o física. Y pensamos que esa pesadez, esa enfermedad, esos pensamientos vienen de otro lugar en el que nosotros no tenemos control. Lo que nos dice este apartado es que tú tienes ese control y esa fuerza para solucionar tanto tu enfermedad como tus pensamientos que te quitan tu estabilidad emocional, pues tranquila, no sé, ya me fui para otro lado, ¿verdad? Lo importante de todo esto que nos dice es poner en práctica la fe, porque la fe es el regalo de Dios. Y a través de esta fe, a través de este conocimiento que Él nos ha dado, podemos contemplar al Hijo de Dios sin juzgarlo. ¿Por qué? Porque practicamos prácticamente, valga la redundancia, el perdón. El perdón no juzga, ¿no? Y cuando uno no juzga, se da el perdón automático, no como un concepto de perdón, sino simplemente no hay nada que perdonar, se otorga. ¿Por qué? Porque no se juzga. Y la fe, pues viene incluido en todo esto. El perdón viene incluido en la fe y la fe viene incluido en el perdón. La fe puede ser intercambiada por el conocimiento tan fácilmente como el mundo real. O sea que por más de que digas, no puedo tener fe porque me están sucediendo todas estas cosas y las tratamos de justificar y justificar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tal vez no tengo salud, porque tal vez no tengo dinero, porque tal vez no tengo familia, porque tal vez mi pareja me dejó, porque no sé. Hay muchas cosas que pueden estar sucediendo y que podemos estar justificándolas y decir, no tengo fe por esto. No tengo las ganas de practicar la fe cuando todo me sale mal. Entonces, esto también es una forma de defendernos de algo que no es cierto. O sea, no importa qué tantos cosas nosotros le pongamos para defender nuestra percepción ante las situaciones, no importa, porque de igual manera cambia instantáneamente, se puede intercambiar por la fe. La fe surge realmente de la percepción del Espíritu Santo, no de la mente, no de nuestro ego. Recuerden esto, la fe surge de la percepción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te dice, todo está bien. El Espíritu Santo es el que te dice, está sano. El Espíritu Santo es el que te dice, goza de tu paz, goza de tu dicha, goza de tu fe. Es el regalo que se nos da. La fe es el regalo que se nos da y que nosotros podemos ofrecer a los demás. Como hijos de Dios, todos en unión, recibimos este regalo del Espíritu Santo. Cuando tú lo ofreces, también te lo ofreces a ti mismo. En la relación santa, es ahí también cuando se ofrece la fe, se la das a tu hermano. La falta de fe es la que nos separa. La falta de fe es la que nos hace sentir que tenemos que estar defendiendo nuestras ideas. Ah, que esto no me sale bien. Y que esto no es como yo quiero. Y que no he llegado al momento que yo tenía que llegar. O no estoy donde tenía que estar. Todo esto no sirve de nada. Cada vez que tenemos miedo, cada vez que rechazamos nuestro presente, pues llegamos a confundirnos de que las cosas son así, que la realidad es así, que la verdad es así, cuando no es así. En el libro del Poder de la Hora decía que la realidad o la verdad está en la certeza y que las ilusiones forman parte de la inexistencia, o sea que no existe, ¿no? Toda ilusión que nosotros tenemos es inexistente, por lo tanto no forma parte de nuestra realidad. En la verdad está el amor, en la verdad está la paz. Y si no estamos en paz, pues estamos contemplando mentiras. Estamos creyéndonos todos estos cuentos y por ende tal vez los estamos defendiendo porque no vemos más allá de estas ilusiones. Si son ilusiones, no existe. Si es la verdad, la contemplas en paz. Tienes la certeza de que hay algo más profundo, que algo más inmenso reina en ti, en el que tú puedes lograr todo. Y lograr todo es lograr tu paz, es lograr sentir el amor, que el Espíritu Santo reina en ti, que el Espíritu Santo reina en los demás. Y en unión podemos darnos cuenta que el amor lo es todo, que la paz lo es todo, que la dicha lo es todo, que no tenemos por qué seguir cargando el pasado en la gente que está a nuestro alrededor, en nuestra propia vida. No porque ayer te caíste cuando pisaste, en algún baldío, hoy mismo que pises en ese baldío te vas a caer. No significa eso. Cada pasado que estamos cargando en cada persona que conocemos y en cada pensamiento que nosotros tenemos, nos desviamos de la verdad. Nada es como lo hemos estado interpretando. Si no lo interpretamos a través del Espíritu Santo, todo lo que estamos interpretando es irreal, es inexistente, son ilusiones. Entonces contémplalo desde esta nueva perspectiva en la que el Espíritu Santo te dice: este hermano que está aquí a tu alrededor es lo único que tiene. No hay ninguna experiencia, no hay ningún pasado en él. Lo único que hay es su existencia pura en este momento, no con su pasado, en este momento presente. Lo único que hay es el presente en él. Lo único que debe de haber en tu mente es el presente en ti. Y así no vas a traer ningún problema en tu mente, ni tendrás que defender el pensamiento que te está diciendo no es cierto. Tú tienes que hacer, tú tienes que proveer, tú tienes que realizar, tú tienes que planear. No tienes que defender nada de esto porque te das cuenta que todo esto forma parte de un pasado. Y si es un pasado, es una ilusión. Y si es una ilusión, es algo inexistente. Por lo tanto, no existe, es mentira. Y bueno, vamos a irnos rápidamente a la lección, que es la 155. Nuevamente les repito, vuélvanlo a leer las veces que sea necesario para que puedan sentir realmente la curación y la fe en cada uno de ustedes. La lección 155 nos dice: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque sí sonríes mucho más a menudo. Tu frente se mantiene serena, tus ojos están tranquilos, y aquellos que caminan por el mundo con la misma actitud que tú reconocen en ti a alguien semejante a ellos. No obstante, los que aún no han percibido el camino también te reconocerán y creerán que eres como ellos, tal como una vez lo fuiste. El mundo es una ilusión. Aquellos que eligen venir a él andan buscando un lugar donde poder ser ilusiones y así escapar de su propia realidad. Mas cuando se dan cuenta de que su realidad se encuentra incluso aquí, entonces se hacen a un lado y dejan que ésta les muestre el camino. ¿Qué otra alternativa tienen realmente? Dejar que las ilusiones vayan delante de la verdad es una locura, mas dejar que las ilusiones se rezaguen, detrás de la verdad y que ésta se alce como lo es simplemente muestra de cordura. Esta es la sencilla lección que hoy llevaremos a cabo. La demente ilusión permanecerá de manifiesto por un tiempo para ser contemplada por aquellos que eligieron venir y que aún no han experimentado el regocijo de descubrir que se equivocaron al decidir.

ya no tendrá ningún deseo de ser una ilusión en vez de la verdad. Hacia esto es hacia lo que nos encaminamos, a medida que seguimos adelante por el camino que la verdad nos señala. Esta es nuestra jornada final, la cual llevamos a cabo por todos. No perdamos el rumbo, pues así como la verdad va delante de nosotros, también va delante de los hermanos que nos seguirán. Nos encaminamos hacia Dios. Haz una pausa y reflexiona sobre esto. ¿Qué camino podría ser más santo, más merecedor de tus esfuerzos, de tu amor y de tu absoluta dedicación? ¿Qué camino podría darte más de lo que es todo u ofrecerte menos y aún así satisfacer al Santo Hijo de Dios? Nos encaminamos hacia Dios. La verdad que va delante de nosotros es una con Él ahora y nos conduce allí donde Él siempre ha estado. ¿Qué otro camino sino este podría ser una senda que quisieses elegir? Tus pies ya están firmemente asentados en el camino que conduce al mundo hasta Dios. No busques otros caminos que parezcan llevar a otra parte. Los sueños no son guías dignos de ti, que eres el Hijo de Dios. No olvides que Él te ha tomado de la mano y te ha dado tus hermanos con la confianza de que eres merecedor de la confianza que Él ha depositado en ti. Él no puede ser engañado. Su confianza ha hecho que tu trayectoria sea indudable y tu meta segura. No les fallarás a tus hermanos ni a tu ser. Y ahora, solo te pide que pienses en Él por un rato cada día, para que pueda dialogar contigo y hablarte de su amor, recordándote cuán grande es su confianza, cuán infinito su amor. En tu nombre y en el suyo, que son el mismo, gustosamente practicamos con este pensamiento. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino, pues deseo recorrer el camino que me conduce hasta Él. Y bueno, nuevamente, me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino, pues deseo recorrer el camino que me conduce hasta Él. Está muy bonita esta lección también, y siempre se relaciona con el apartado que se elige al azar. Pues ya no hay nada más que agregar con esto, lo dice todo en combinación con el apartado. Creo que está muy muy claro el mensaje que nos mandan a todos los que estamos escuchando y que estamos pues en este proceso de libro de Un Curso de Milagros. Con esto finalizamos el tema. Vámonos directamente a la reflexión, que ya nos extendimos 10 minutos en sí, más los que vienen, así que los dejo con la reflexión y ahorita regresamos. Thank you.

10 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya te tengo la recetita de salud. Recuerden que los remedios que les he estado trayendo son con parietaria. Esta es una hierba, son unas hojitas que también se le conoce con otros nombres, como hierba del muro, como vidriola, albahaca de culebra, caracolera, cañarroya, cama roja, granadella, ortiga mansa y colerina. Cualquiera de estos nombres, si tú tienes esta planta o la conoces o la puedes conseguir con esos nombres, es la misma, ¿ok? El día de hoy es la tercera receta y esta recetita te va a ayudar para combatir infecciones urinarias. Si tú tienes infección urinaria, conoces a alguien o sufres constantemente de estas infecciones, pues ya sabes, hay que utilizar pues la parietaria para combatir esta infección. Lo que vas a necesitar es hervir 1 litro de agua con 10 gramos de esta planta que esté seca y lo vas a dejar hervir por unos 10 minutos. Una vez de que ya pasan los 10 minutos, se recomienda que tomes de 2 a 3 tazas diarias que estén lejos de las comidas. O sea, si te tomas uno al mediodía y vas a comer, come a la hora o a la media hora, ¿no? No comas instantáneamente. Entonces, tienen que estar separadas mínimo media hora a una hora. Te puedes tomar ahorita, ¿no? Después y antes de que obviamente comas. Y ya otra por la tarde noche. Y con esto te va a ayudar a combatir la infección. Y bueno, con esto ahora sí yo me despido de todos ustedes. Nos extendimos bastante el programa el día de hoy, pero valió la pena. Espero que todos ustedes puedan sentir realmente lo que a mí en lo personal me hace sentir este libro. Y pues sobre todo ponerlo en práctica, ¿no? Si no ponemos en práctica, pues podemos sentir esta paz por un momento, momentáneamente, ¿no? Como dice, y de ahí pues esfumarse. Entonces eso no es el plan, ¿no? El plan es ponerlo en práctica constantemente. Dejar a un lado el pasado, recuerden, tener fe, la fe viene del Espíritu Santo. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Ah, también se me olvidaba decirles que hoy la repetición del programa de Venus versus Marte a las 2 de la tarde, la grabación el día de mañana para que ustedes lo puedan escuchar a la hora que puedan. La repetición de este programa también es a las 2 de la tarde y las personas que viven aquí en Salt Lake City pues están invitados a las charlas todos los sábados. Recuerden, todos los sábados, los días que no vaya a haber, yo les voy a decir, pero desde que surgió este nuevo proyecto pues han estado todos los sábados a las 3:30, de 3:30 a las 5 de la tarde en la biblioteca del downtown en el piso número 4. Ustedes suben el elevador o las escaleras y a su mano derecha, en cuanto suban, se van a la esquina. Hay ahí como un cubículo grande de cristal, ahí es donde estamos. No importa si llegan tarde, o sea, nada más pues van a reconocer ahí cuando alguien esté hablando, ¿no? Su servidora Janet o tal vez mi esposo. Entonces, vayan, está muy bonito, nos ha ayudado mucho a todos. Entonces, recuerden que es hablar un poco acerca del libro Un Curso de Milagros, es hablar más que nada de encontrarnos con nuestro propio ser, con tu ser interior, con tu espíritu, convivir en paz y pues a dejar a un lado conflictos y a dejar todo este tipo de pensamientos dañinos. Eso es lo que trata en estas charlas. Están invitados nuevamente, les repito, en la biblioteca del downtown a las 3:30 a 5 de la tarde. Y ahora sí yo me despido. También les recuerdo, no les había comentado, el próximo lunes no va a haber programa porque es el día de Memorial Day, no se trabaja, yo tampoco trabajo, me dieron este día, así que los espero el próximo martes aquí a la misma hora por el mismo canal, ¿ok? pasen lo increíble en este puente, diviértanse sanamente y disfruten de su fin de semana. Ahora sí los dejo en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.